Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 15 de noviembre de 2019, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque realmente queremos conocer lo que hay tras cada noticia en esta jornada. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Aquí estamos, dándole. Muy bien, vamos enseguida entonces, Juan Andrés, a abrir algunas páginas. Hay páginas nacionales, internacionales, que de alguna forma igual están muy involucradas y existe mucha correspondencia. Pero, Juan Andrés, hay parlamentarios de oposición que han rechazado una negociación, podríamos calificarla tal vez a puerta cerrada, de un sector de diputados y senadores de la ex Concertación con la derecha para, de alguna forma, anular la voluntad ciudadana sobre una nueva constitución. Bueno, hemos visto muy molesto, por ejemplo, al diputado Fidel Espinosa del PS, Partido Socialista, la diputada Andrea Parra del PPD, la bancada completa del Partido Comunista, también gente del Frente Amplio que estaban muy molesta con lo que sucedía en Santiago mientras ellos estaban, esto ayer jueves en la Quinta Región, en el Congreso. Pareciera ser que se cocinaba algo ahí en contra de la decisión y la voluntad del soberano. Nos gustaría conocer qué es lo que hay tras esta información, Juan Andrés Lago. Yo creo, Sergio, que hay algo bien de fondo y que está cursando de una manera muy rápida y muy dinámica y que ponerle mucha atención. A mí me parece que en Chile lo que está cursando es una muy fuerte y creciente demanda que proviene principalmente de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de las mayorías nacionales. Ese es el motor de esto, que está empujando en la dirección de caminar rápido hacia un proceso que concluya en una nueva constitución política por la vía de plebiscito y por la vía de asamblea constituyente. Este es el grito de las calles, de millones y millones y millones que se han movilizado y se siguen movilizando. Pero lo es también lo que está surgiendo. Yo he tenido la posibilidad de acceder un poco a una cierta sistematización de los contenidos de los más de 2.000, ya van a los 3.000 cabildos autoconvocados en todo Chile, y en donde la demanda por nueva constitución, asamblea constituyente, plebiscito es muy recurrente, porque lo hemos dicho otras veces, la ciudadanía en términos mayoritarios en Chile esto lo asocia, y con mucha razón, con mucha necesidad, con mucha urgencia, a cuestiones tan concretas y tan de fondo como elevar los salarios a 510 mil pesos, elevar las pensiones a 500.000 pesos, mejorar definitivamente el tema de la salud con políticas públicas de otro orden, también respecto de los temas de educación, en fin, o sea, con los temas llamados de calidad de vida que aquí se desplomaron, aquí apareció la realidad tal cual es. Mire, los recolectoras y recolectores de basura en la región metropolitana están demandando baños para su trabajo, están demandando cuestiones súper básicas, prácticamente de una neoesclavitud. Sí. Ese es el Chile real que hoy día está exigiendo y demandando este proceso. Yo creo que hay dos expresiones muy importantes junto con las que he mencionado. Pongo en primerísimo lugar las movilizaciones callejeras, la lucha social, ese componente que tiene mucha diversidad, que tiene muchos rostros, que no es bueno hoy día empezar a encasillarlo porque me parecería muy mezquino además. Pero yo creo que hay dos procesos convergentes que van en esta dirección que mencionábamos recién. Uno es el que lleva adelante la mesa de unidad social, y como la radio Nuevo Mundo ha informado, creo que es de los pocos medios que ha informado de la magnitud que tuvo la huelga general que convocó la mesa de unidad social, la central unitaria, los trabajadores fiscales del petróleo, del cobre, los portuarios, en fin, o sea, una paralización, Sergio, inédita en décadas, incluso mirando más para atrás de la historia de Chile, porque en Chile se han producido muy pocas veces lo que se denomina paro productivo. Y el otro día, la huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social, por la CUT, por los distintos trabajadoras y trabajadores chilenos, sí se generó una expresión importantísima de paro en el sector llamado productivo, el sector servicios, en fin. Repito, esto no hay que mirarlo así como planamente, porque de repente esta mirada plana no nos permite ver la intensidad de los procesos, pero aquí lo que hubo el día de la huelga general fue un hecho inédito desde el punto de vista de la intensidad del paro y producto de vista de la multitud de personas que se movilizaron una vez más. El sector salud, en fin, los trabajadores y trabajadores municipales, en fin. Ahí hay una corriente que es la que está demandando con mucha fuerza y hace un cierto rato ya nueva constitución, asamblea constituyente, plebiscito. Y fíjese que la otra vertiente que se ha ido abriendo paso, que yo creo que hay que valorarla enormemente, porque tiene mucha diversidad, porque incluso ahí hay sectores de derecha, ¿no? Es los municipios que están agrupados en torno a la Asociación Chilena de Municipalidades, que también están demandando un plebiscito donde se abre la pregunta sobre nueva constitución y se abre sobre el mecanismo respecto de esa nueva constitución. Ya tiene fecha el plebiscito, y donde se abre la pregunta de asamblea constituyente y podría estar en curso. Entonces, estas dos vertientes, de hecho, yo le digo, Sergio, han habido reuniones entre la Mesa de Unidad Social y entre la Asociación Chilena de Municipios, han habido reuniones sobre este tema, el que estamos hablando. ¿Y qué es lo que ocurrió al concluir esta semana? Lo que ocurrió fue que una vez más, en el Parlamento, sectores vinculados a la lógica de buscarles, entre comillas, salida urgente, frenética, qué sé yo, le han puesto un montón de nombres a esa situación, entonces, a través de sus partidos, porque este Sergio no es un tema solo, se expresa en los parlamentarios y parlamentarios, este es un tema de partidos políticos que privilegian el espacio parlamentario para tratar de llevar adelante sus acuerdos. Eso lo está haciendo el gobierno desde hace mucho tiempo y lo sigue y lo mantiene ahora. O sea, el gobierno no está dialogando con ningún otro espacio político o social que no sea en el Parlamento. Eso es muy importante tenerlo presente, porque por algo lo hacen y por algo van para allá y por algo van a esa institucionalidad. Y por otro lado, sectores de oposición que tienen representación parlamentaria que se metieron en esta lógica. Por tanto, aquí también hay que ver que en el espacio del Parlamento empezaron a operar partidos políticos, ¿no?, vinculados a distintos sectores que trataron de generar una lógica vinculada a lo que ellos llaman una salida, que en el fondo fue tratar de limitar, restringir, negociar estos puntos que le menciono, por la vía de que entonces hagamos una mixtura entre convención constituyente y asamblea constituyente, entonces una parte de los 20%, otros decían 40, en fin, parlamentarios en la asamblea constituyente, el resto de los constituyentes electos por la ciudadanía, en fin, cosa que yo creo que ni ellos mismos se dan cuenta, y algunos sí se dan cuenta, pero lo hacen obviamente con intencionalidad política, es que no se percatan de que la ciudadanía en Chile hace rato ya tiene una tremenda desafección con la lógica del Parlamento realmente existente. Lo hemos dicho otras veces, es más allá de buenas y buenos parlamentarios que existen, que pelean, que dan la lucha, es más allá de eso. Es el Parlamento como institución el que es parte de una crisis social y política en Chile y no es la solución a esa crisis. Y a esto se agrega, Sergio, algo que a mí me parece extraordinaria gravedad, y es que el CERDEL como institución del Estado le pone una traba a la consulta de que están impulsando los municipios, y le pone un portazo y por tanto de un paraguazo el CERDEL se pasa hacia la línea autoritaria elitista que está tratando de evitar que las consultas ciudadanas como la que están empujando los municipios de este país se realice con el apoyo necesario que tiene que darle el CERVEL, en vez de restringir, colocarse al servicio de tan noble causa. Entonces yo creo que estamos concluyendo una semana donde yo diría la movilización sigue adelante, tiene expresiones multitudinarias, sigue siendo el factor protagónico de los procesos que están cursando, y vuelvo a insistir, es una falta de respeto tremendo. Si alguien aquí todavía cree que estas movilizaciones no tienen contenido, no tienen lógica, yo creo que es o una manipulación politiquera, o es porque simplemente hay una ignorancia y un temor al pueblo, un temor al ciudadano, a la ciudadana y ciudadano de este país. Ajá. Pero por otro lado, lo que ha cursado es una suerte de tensión que deriva en que, en definitiva, yo me atrevería a decir que la mayoría de los partidos políticos del ámbito oposición, ahí las juventudes han jugado un papel notable, porque las juventudes políticas volvieron a emitir una declaración tomando los principales contenidos de la declaración de comienzos de semana que hicieron todos los partidos de oposición, de Frente Amplio, Unidad para el Cambio, Progresista, sí. Convergencia Progresista, la Socialdemocracia, incluso la Democracia Cristiana. Lo que ocurre es que las juventudes retoman estos contenidos porque en el transcurso de la semana se dio esto que usted señala, que la famosa cocina chica, que le encanta tanto a algunos sectores elitistas de este país, que le tienen tanto pánico a que finalmente no solamente al pueblo se le consulte, ojo, al pueblo se le convoque a participar en el proceso. Y esto es lo que yo creo que ha quedado como más claro al concluir la semana, y esperamos de que efectivamente las tendencias que les refiero, es decir, aquellas que hoy día están protagonizándose en este país, en primer lugar la movilización y la lucha social, en primer lugar, y en ese contexto el papel que está jugando la Mesa por la Unidad por el Cambio y ahora el mundo municipal, sigan instalando las lógicas democráticas y participativas que se requieren para, efectivamente, más que una salida angustiosa, una salida culposa, que hay gente que ya no sé qué le pasa, le tienen tanto pánico al pueblo, lo que hagamos con mucha esperanza y sentido futuro es generar las condiciones para que el pueblo alguna vez en este país pueda participar de las soluciones democráticas que se están planteando. Usted, Juan Andrés Lago, nos ha entregado en estos minutos una cantidad importante de insumos para el análisis y la reflexión, tal vez para ir también desglosando, desmenuzando, pero dado los antecedentes, Juan Andrés Lago, y los millones de ciudadanos en la calle, uno se pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno insiste en su error y no se abre a lo que la gente dice? Plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución. Usted también lo mencionaba, son 14 partidos políticos que han suscrito este punto de unidad, punto de convergencia, podríamos decirlo, que se plasma en esta declaración a favor de un plebiscito, asamblea constituyente como un camino para elaborar una nueva constitución. Entonces, ahí hay dos preguntas, tal vez una, Juan Andrés Lago, de por qué la tozudez del gobierno, o simplemente estamos hablando de su lógica capitalista neoliberal, y por otro lado, ¿qué pasa con esa unidad y convergencia de estos partidos políticos que suscribieron la declaración, si mal no recordamos, el día miércoles recién pasado? Sí, mire, esa declaración, Sergio, fue impulsada fuertemente por los partidos, y yo le quiero decir que, para que quede claro, y no estoy hablando de cuestiones no menores, pero el Partido Comunista se jugó entero por esa declaración, hizo muchos esfuerzos por esa declaración. Otros partidos también hicieron grandes esfuerzos por esa declaración. Previo a esa declaración, horas antes, la Unidad para el Cambio, que constituyen el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde y el Partido Comunista, hicieron también una declaración como señal de empuje, de apoyo a lo que se estaba gestando. Y creo que es de un gran valor. El problema, Sergio, es que no todos dentro del campo, entre comillas, opositor, comprenden o comparten la salida o el camino democrático de convocar y dar espacio al protagonismo popular. No todos. Entonces ahí viene que partidos que respaldan aquello, sin embargo, empiezan a generar una lógica de negociación. Después que Piñera habla, ¿no es cierto? Entonces empiezan a tomar esta idea de la convención constituyente, que efectivamente venía de antes, pero que a esta altura en este país no tiene ningún asidero desde el punto de vista democrático participativo. En este país las condiciones están maduras para ir hacia una asamblea constituyente constituida por la ciudadanía, electa por la ciudadanía en un 100%, y no 40% parlamentario, y eso, sí. Eso es lo que yo diría que está muy superado, pero qué bueno que esté superado, porque en el fondo lo que la ciudadanía está pidiendo, está presionando, está exigiendo es participación democrática. Y qué mejor para un país, Sergio, que dice que es democrático o que quiere ser democrático, que sea la ciudadanía la que está demandando estas cosas. Por eso yo insisto, es tan importante lo que ha hecho la Mesa Unidad para el Cambio. Son más de centenares de organizaciones sociales y movimientos sociales de este país, de todos los niveles, y lo que está haciendo el mundo municipal, si tiene un gran valor. Mire, piense usted que el presidente de la Asociación Chilena Municipio en este momento es el alcalde de Puente Alto, sí. Que es una persona del sector de Osandón dentro de Renovación Nacional. Por cierto que hayan jugado un papel muy importante alcaldes como Jadue, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, la alcaldesa de Paillaco, el alcalde de Renca, el alcalde de Independencia, la alcaldesa de la zona norte, cercano a Copiapó, hay una cantidad de Brunilda González, que ya me voy a acordar de la ciudad de Caldera. En fin, hay una cantidad muy significativa de alcaldesas y alcaldes que han ido empujando en la dirección de llegar a esto que más o menos se está empezando a estabilizar, porque también usted piense que ese mundo municipal, con toda esa diversidad, igual ha recibido presiones desde el gobierno. Piense usted que lo que hace el CERVEL es tratar de echarle abajo la convocatoria a plebiscito del 7 de diciembre, sí. Pero también el presidente del Senado, el senador Quintana del PPD, les quita el piso y les pide que se pongan a la orden del Parlamento para poder resolver el problema. O sea, todo al revés. Entonces, yo diría, valoremos en la dimensión que tiene lo que se ha ido logrando, porque no ha sido fácil. No, esta tríada de lo que hoy día están haciendo los municipios, la Mesa Unidad Social y la lucha social en curso, para mi gusto son algo clave para entender el escenario de este país hoy día. Ahora, yo más que error, Sergio, sabe, yo creo que aquí en Chile, a diferencia de, por ejemplo, Bolivia, las garras del imperialismo norteamericano están muy profundamente metidas en los distintos niveles del poder político, económico y militar de Chile. Y yo no tengo pero ninguna duda de que en este momento están operando en Chile, así como han operado en otros momentos y operan siempre, para ir generando lógicas que busquen estabilizar el neoliberalismo y el capitalismo salvaje en el país. Y yo creo que en este momento, para poder entender lo que está ocurriendo en el país, es necesario mirar y ocultar ese poder imperial al interior de Chile. Al interior de Chile, cómo está operando, cómo está actuando, así como lo hace en Ecuador, así como lo hace en Bolivia, así como lo hace en Brasil, así como lo hace en Argentina, así como lo hacen todos los países de nuestra región. Piense usted que Piñera, en algún momento, cuando va a Washington, le regala una gran bandera norteamericana a Trump en la Casa Blanca, hace unos meses atrás nomás, sí. Y al medio una pequeña banderita chilena. Entonces no estamos hablando de cosas menores. Ahora, por tanto, para mí, ¿qué es lo que está buscando el gobierno desde una debilidad política y desde una correlación cada vez menos favorable en el terreno social y político? Lo que está buscando es tratar de generar una cierta correlación que le permita estabilizar la institucionalidad que está puesta en cuestión en todos los planos de este país, en el plano social, económico, político. Eso es lo que está haciendo. Y hay otros sectores que yo creo que porque la derecha más o menos está en eso, hay matices. Yo creo que es importante considerar, por ejemplo, las expresiones políticas que arrancan desde particularmente Renovación Nacional. Yo decía recién, el presidente de la Asociación Chilena Municipios, sí. El alcalde Codina es de Renovación Nacional, del sector de Osandón, y él actúa y nunca ha negado ser lo que es desde el punto de vista político, al contrario, él lo explicita. Pero yo creo que ahí hay una lógica que habría que tomar en cuenta, porque una lógica que me parece a mí se abre de manera distinta a lo que hace la UDI, lo que hacen otros sectores de este país, a lo que hace el propio gobierno, del punto de vista de observar en primer lugar la profundidad de la crisis y también del punto de vista de observar una suerte de, yo diría, apertura democrática real, ¿no? Apertura democrática real, fíjese, porque todo lo demás, para mi gusto, es expresión de autoritarismo. Cuando Piñera dice que estamos en guerra, cuando Piñera en la última, en la reunión del COSENA, dice lo que dice, cuando ahora se empieza a develar que intentó de nuevo instalar el estado de emergencia. Entonces es evidente que lo que está buscando es de nuevo instalar en Chile la lógica más autoritaria todavía y más represiva todavía de lo que es. Por tanto, a mí me parece que en este contexto es evidente que hora a hora, día a día, lo que se está jugando en Chile es o democracia o autoritarismo represivo, uh-huh, en lo concreto. Y creo que en ese contexto el Parlamento como institución simplemente se desplomó, de mi punto de vista. Yeah. Simplemente. Y creo que es una institución que todavía ha entrado más en crisis de lo que estaba, así como también el CERVEL. Creo que también el CERVEL, con lo que hizo, yo diría que simplemente dejó de ser una institución al servicio de las causas democráticas y electorales de este país y se puso en función de una situación autoritaria que es muy grave para un Estado democrático. Es muy grave, mire, ni siquiera en los tiempos de los primeros meses y años, cuando todavía Pinochet estaba en La Moneda, cuando se empezó a abrir el servicio electoral, en verdad ese hombre, que era un hombre conservador, de derecha, el primer encargado del servicio electoral de este país, cuando empieza la transición, él, dentro del contexto represivo y autoritario que había, trataba de facilitar la recomposición de los partidos, su inscripción, los trámites burocráticos, trataba de estimular. Eso es lo que tiene que hacer un servicio electoral en un país democrático, y no poner trabas, ni restringir, ni fiscalizar, y mirar todo bajo sospecha como lo está haciendo el actual CERVEL. Y que yo digo, miremos autocríticamente las cosas también, porque no todos lo hemos hecho tan bien, Sergio, porque en el gobierno de la nueva mayoría se instaló la nueva ley de partidos políticos y se le dio esta fuerza a un CERVEL con unas características de forma y contenido nefastas para los partidos políticos. El CERVEL mira con sospecha a los partidos políticos y les da duro. Y mira, créame que tengo hartos elementos para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto no tiene mucho que ver, ni tiene nada que ver con otro hecho que para mí es clave, y es que de una vez por todas los partidos políticos en Chile tienen que tener estándares democráticos desde el punto de vista de las causas políticas que defienden, y por tanto su financiamiento y su vinculación con los grandes poderes económicos, con los poderes extranjeros económicos, tiene que esclarecerse. Pero en esa línea el CERVEL no es que haga mucho, casi no hace nada. O sea, el CERVEL lo que hace es hacerle la tarea dura y difícil a los partidos políticos en general. ¿Ahora? Y algunos más que otros. Y aquí, en este caso, le puso un candado al plebiscito que igual van a hacer los municipios que están consultando a la Contraloría en esa dirección. Juan Andrés, usted hace una severa, objetiva crítica al CERVEL, por un lado también al Congreso, que dice parte de él también se cae, reflexiona sobre la intervención norteamericana justamente en esta situación, y nos gustaría que también se pronunciara respecto de la ciudadanía, porque desde que se inició la demanda social, la ciudadanía no ha dejado de manifestarse en la Plaza Baquedano, Plaza Italia, de la Dignidad, y en diferentes comunas, y con diálogo y con cabildo incluido. ¿Podríamos señalar, Juan Andrés Lago, que la gente busca recuperar la política como respuesta a la parálisis de la que usted está dando cuenta en el CERVEL, en el Congreso, etcétera, y a esa, parálisis capitalista neoliberal en que el gobierno de Piñera ha caído? Sin ninguna duda, yo comparto lo que usted señala. Yo creo que la ciudadanía y los movimientos sociales y las luchas sociales que están cursando, que es en todo el país, Sergio, es en todo el país, hasta en las comunas más pequeñas hay movilizaciones. Yo creo que efectivamente esta es la expresión de la política que se está desarrollando en Chile y que a mí me tiene lleno de esperanza, porque es la política participativa, es la política solidaria, es la política del bien común real, democrático. ¿Cómo no va a ser política eso? Si eso es, lo que pasa es que aquí nos trataron de instalar de los 90 para adelante, de que aquí la élite transversal que surge de con mucha legitimidad de la lucha contra la dictadura, pero que excluye, pero que se declara autorreferente, que se pone representativa y finalmente empieza más que a abrirle espacios a la democracia, a contener a la participación ciudadana. Yo creo que lo que hoy día vemos, y yo insisto, yo lo veo con mucha esperanza, es la situación que refiere a esta ciudadanía, a este pueblo que mayoritariamente está haciendo cursar una acción política de tremenda ética y de tremenda profundidad. Uh-huh. Ahora, yo le digo, Sergio, aquí hay gente que insiste en tratar de restringir y reprimir a todo este proceso que hemos descrito por la vía de los hechos vandálicos, que sí existen también. Pero yo le quiero decir ahí, franca y directamente, lo siguiente. Aquí, la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico en los territorios, y eso no se salva casi ninguna comuna de Chile, no aparecieron ahora. Existen de mucho antes de este tremendo estallido social que sigue en Chile. Y también estaban operando, solo que los grandes medios, solo que las autoridades políticas y las autoridades económicas de este país, algunas miraban para el techo y otras hacían como que sí y que no. Al final de cuentas, todos los estándares, antes de que empezara el estallido social en este país, antes de que empezara ese estallido social, todos los estándares mostraban que los indicadores referidos a crimen organizado, narcotráfico, hechos delictuales, ascendieron en Chile. Ascendieron. Entonces aquí hay un problema que no se puede asociar, pero sí hay que partir asumiendo de que es producto de esta sociedad desigual, de esta sociedad totalmente marginaliza, una sociedad fuertemente represiva, donde las políticas públicas para los más afectados no son políticas robustas ni estructurales ni permanentes en el tiempo, y por lo tanto es una sociedad que tiene que hacerse cargo de los efectos que ha creado este neoliberalismo y este capitalismo salvaje. Ahora, frente a eso, claro que hay grandes desafíos hacia el futuro, pero nosotros, por lo menos, Sergio, aquí en esta radio lo hemos comentado otras veces, no es ahora. Nosotros hemos dicho, en este país el narcotráfico se ha convertido en un poder armado y económico de una tremenda dimensión, y yo creo que a ese poder hay que combatirlo con leyes, con políticas preventivas, pero también con políticas represivas, pero que apunten hacia donde tienen que apuntar. Porque es muy curioso todo esto. La gente reclama y dice, la policía militarizada chilena dice que está sobrepasada, pero lo único que hace es reprimir las movilizaciones sociales. Han habido denuncias concretas respecto de situaciones en las cuales los saqueadores actúan prácticamente en forma impune, y la gente tiene que defender los lugares, sus casas y los lugares donde se abastecen. La ciudadanía, la derecha ha tratado, y ya no prendió, la derecha trató de levantar un movimiento militarizar a su sector, y no lo pudieron lograr porque la gente no quiere eso. Es decir, la gente está muy consciente respecto de lo que está ocurriendo en Chile. Entonces, hablemos en serio, hablemos de esos fenómenos y tomemos la decisión efectivamente de enfrentarlos, fortaleciendo la democracia, fortaleciendo el Estado, fortaleciendo las políticas públicas y atacando frontalmente al lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado, que a cualquier sociedad democrática pucha que le hace daño, sin duda. Pero de ahí a llevar las cosas en términos de que esto simplemente nos hace pasar por arriba la tremenda crisis que tenemos respecto de marginalidad, respecto de la infancia, respecto del tratamiento a la adicción como un problema social, respecto de un montón de otras situaciones que hacen de que este país sea, lo hemos dicho otras veces, el séptimo más desigual en el mundo. Entonces, claro, yo creo que el uso y el abuso de tratar de criminalizar y estigmatizar a sectores sociales, y por otro lado criminalizar la protesta, a mí me parece que ya en este país no enganchó, la gente no cree en eso, definitivamente. Pero por otro lado, yo diría que esto requiere de una revisión urgente y rápida de lo que tenemos desde el punto de vista del sistema policial, sistema preventivo y sistema de ayuda a la ciudadanía que está en este tipo de situaciones. Bueno, y como dice la gente, Juan Andrés, que no son 30 pesos, son 30 años, esos 30 años de frustración así acumulada, es, ¿no? Y que cada día, bueno, era más frustrante, porque la gente lo dice. Y esto creemos y lo consultamos de alguna forma, ha servido a esta población que está siendo estigmatizada, a este ciudadano que está siendo perseguido, golpeado, ha servido a esa población como como un factor tal vez de politización, de conciencia social, colectiva, y de alguna forma lo que vemos emerge finalmente una posibilidad de política, de participación real, y creemos que eso es lo sustancioso, lo importante en estos momentos. Sergio, sí, yo por lo menos no lo digo para echar las pavientos, porque de verdad me siento uno más en estos millones y millones que están en las calles, de verdad, y me alegra mucho ser uno más, de verdad, me alegra mucho. No tengo ni una intención de no ser más que eso y aportar desde ese papel. Sé que soy militante de un partido y dirigente de un partido que se está jugando el pellejo hora a hora, segundo a segundo, en que esto de verdad continúe para que Chile tenga una sociedad más democrática, más justa, en fin. Pero mire, ¿por qué le digo esto? No es por autorreferencia, al contrario, es porque yo creo que hay muchas compañeras y compañeros que lo podrían decir también. Yo he estado casi en todas las marchas, y en todas las marchas, Sergio, lo que se ve y emociona profundamente es un nivel de conciencia social, pero tremendo, tremendo. ¿Existió antes? Sí, pues lo que pasa es que no se le quería considerar. Es que no se le había dado el espacio, y esta conciencia social popular hoy día se hizo visible porque se tomó las calles, porque simplemente dio un paso que yo le digo, puta, que sacrificado, Sergio, salir a marchar todos los días desde casi un mes. ¿Quién creí que salir a marchar es cuestión así como, la gente se alegra, se emociona, se estrecha, pero es sacrificado, y después volver a las casas caminando, porque ya la movilización no existe, y enfrentar a los pacos, y enfrentar a la lacrimógena todos los días, y estamos hablando de millones. Yo creo de verdad que hay que rendirle un homenaje inmenso, inmenso, en primer, segundo y tercer lugar, al pueblo chileno. Al pueblo chileno, que se lo merece, pero no sé, no tengo palabras para decirle. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana y, bueno, mostrarnos lo que hay tras cada una de estas noticias con esta reflexión. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Gracias, Sergio, pues, que estén muy bien ahí, y un abrazo para toda la gente de la radio, que hace tremendo esfuerzo también. Muy bien, hasta pronto, gracias. Ya, pues, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 15 de noviembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.